Juan Manuel. Seguí, por favor, claro, con tu reflexión. Te hablaba de yo te estaba justo cuando se corta la comunicación, te estaba hablando del rol del Estado, ¿no? Eso. Que para nosotros es muy importante. Ahora, también, el precio que tenemos hoy de los alimentos es una consecuencia. En cada uno de los rubros, y es una consecuencia de la concentración de la economía, ¿no? Cada uno y de ese Estado que se ha ido retirando y que, bueno, hoy nosotros pedimos claramente que tenga una participación más alta y que, bueno, y por ahí también rondó la reunión con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, porque nos parece que en el Estado más presente, no solamente poniendo precios límites, precios máximos, que eso también puede ser una herramienta en el mientras tanto, se promocionan más ofertas. Y esto es lo que nosotros decimos, si se incorporan más pymes, si se incorporan más cooperativas, más cantidad de pequeños y medianos productores a la oferta de alimentos, y nosotros vamos a un súper, que también ese súper puede ser cooperativo, ese súper o una proveeduría mutual o un almacén de barrio, digo, no siempre el gran hipermercado que todo lo maneja y que transforma el alimento en un negocio financiero de última, ¿no? Sino si volvamos a pensar el alimento como un derecho, se cambia la lógica, ¿no? Y podríamos hoy tener todos y todas alimentos a precio más accesible y sano, fundamentalmente, calidad, que es lo que en definitiva nos gusta comer, ¿no? Estamos esperando, Juan Manuel, del Estado o reclamándole un acompañamiento más certero, más ajustado a las necesidades reales de una población que además está enfermándose permanentemente por cómo comemos, Juan Manuel. Estamos reclamándole al Estado. Sí. Porque digo, las grandes corporaciones también nos han llevado a comer alimentos ultraprocesados, con mucha sal o muchos azúcares, que también provocan obesidad y otras cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros nos parece que hay que volver a comer más sano. Hay toda una conciencia colectiva hoy que también así lo indica. Nosotros pensamos en el modelo productivo, también empezamos a plantearlo desde ahí, por eso nos parece que el camino de la agroecología, que en definitiva es producir sin agroquímicos, sin envenenarnos, con una tecnología más de proceso, con mayor mano de obra, ¿no? Estar más encima de la producción y utilizando mucho menos químicos, partiendo desde ahí. Entonces llegamos, en definitiva, a la góndola con productos más sanos y a un precio más justo. Pero es toda una transformación del modelo productivo y empezando de a poco es ofreciéndole crédito con a este tipo de pymes, de cooperativas, ¿no? Eso también lo hablábamos con funcionarios, decir, bueno, que aparece el crédito para estos sectores que no lo hay, y ahí vamos avanzando también junto con el INAE, el Instituto Nacional de las Cooperativas, en un modelo de financiamiento que ojalá se pueda llevar adelante en los próximos días, modelo de financiamiento entre el cooperativismo y el mutualismo, que está presente en prácticamente todo el país y que puede llegar con ayuda del Estado un crédito accesible para primero tener capital de trabajo y poner todas nuestras plantas a funcionar al máximo y después poder pensar en la innovación tecnológica, en aumentar la producción y llegar a todos los vecinos con nuestros supermercados, nuestros almacenes cooperativos, ¿no? Ese es el esquema. No es un proyecto, no es una idea, no es algo en el aire, sino que es de que desde nuestra Federación de Cooperativas, desde nuestra mesa agroalimentaria que compartimos con otras organizaciones, hacemos todos los días, ¿no? Lo que pedimos en este caso es que el Estado esté más presente para potenciar y para poder ponernos al lado de estos grandes hipermercados, de estas grandes empresas que concentran hoy la producción de los alimentos. Tal cual, tal cual. Hay distintas aristas en esta mesa si se quiere, de temas que son los alimentos que nos llevamos a la boca todos los días, los ultraprocesados, los nombraste y se me erizó la piel, Juan Manuel, te digo la verdad. Estaba en mi lista de preguntas cómo podía el Estado promover este modelo productivo que nos garantice el acceso a un alimento saludable, pero mencionaste a la pasada la cuestión de la financiación. ¿Qué tan difícil le puede ser a un Estado que se haga cargo de todo su aparato para financiar este crédito sencillo, flexible, blando, como reciben otros sectores de la economía nacional también, Juan Manuel? ¿Qué tan dificultoso es esto? ¿O es nada más arremangarse y ponerse a laburar? Sí, es eso. En principio una economía funciona, y la economía del mundo, digo, ¿no? Funciona y las monedas, pero la economía en general en base a la confianza. Parece muy frágil, pero es así. La economía, cuando no tenemos confianza, nos vamos al dólar, y entonces ahí se pasan los desbarajustes. Bueno, todo funciona en base a la confianza. En este caso, lo que nosotros le pedimos al Estado Nacional, que confíe en este sector. Y que ponga una ficha. Y es simplemente eso, no son grandes montos, ni estamos hablando de los montos de la deuda externa, digo, no muchísimo menos que todo eso, con recursos que hoy el Estado tiene disponible, puede claramente poner en marcha todo un sector que rápidamente se retroalimenta, porque yo también quiero llevarte a una idea de que el cooperativismo no saca la plata fuera, no se va al dólar, sino que el excedente que tienen nuestras cooperativas se reinvierte generando más cantidad de trabajo y más cantidad de producción. Y ahí es la rueda virtuosa, ¿no? A medida que va creciendo, se generan excedentes, la ganancia en una empresa. La ganancia en una empresa multinacional, que hay muchas en la Argentina, se va fuera a su casa matriz como las remesas y las partidas que se van del país, ¿no? En el caso del cooperativismo, del mutualismo y en muchas pymes, eso se reinvierte generando más trabajo, más arraigo, más desarrollo en nuestras provincias, en nuestros pueblos. Cooperativas, mutuales, pymes y también pequeños productores de alimentos en la Argentina necesitan esta mano del Estado, esta protección y esta posibilidad para seguir funcionando, crecer y consolidar una alimentación más saludable para todos. Juan Manuel, lo estás poniendo muy claro, no es muy complejo, ni tampoco es una bola de plata impresionante, pero sobre todo eso de que ninguno de estos actores de la realidad se lleva la guita afuera, eso nos deja pasmados. Sobre todo porque vemos la concentración impresionante que hay en la Argentina. No sé si se da en otros lugares del mundo. Una de las aristas de la cuestión de la alimentación, sobre todo cuando miramos a la niñez o a las niñeces, Juan Manuel, con semejante porcentaje de empobrecimiento, es la copa de leche, Juan Manuel. ¿Qué pasa con la leche en la Argentina, que parece, cuando cerramos los ojos, que está tapizada de vacas, y después vemos a las criaturas que tienen que ir a un comedor? Y bueno, más de la mitad de los pibes en la Argentina tienen problemas de alimentación, ¿no? O de acceso a la alimentación. Hay una cantidad de familias que les cuesta llevar un plato de comida a la mesa todos los días. Y bueno, y la Argentina produce alimento para 5 argentinas. Hay un problema claro de distribución, hay un problema claro de concentración, hay un problema claro también que ya es ético, digo, ¿no? Es ético para nosotros poner en discusión que el alimento no es una mercancía, digo, ¿no? Sino que es un derecho, es clave para entenderlo y para buscar la solución en conjunto. No vemos tampoco muchas organizaciones de nuestro sector que se preocupen por eso, muchas veces se miran nada más que el ombligo, hay otras mesas que en definitiva terminan jugando a la interna de los partidos políticos, y para nosotros es claro y es clave, y nos duele, la verdad, que haya gente que no coma en la Argentina y teniendo, como te digo, el alimento al alcance de la mano. Entonces, nos parece que hay que discutir todo y hay que, los que pueden tomar decisiones, nosotros queremos ayudar, ¿no? Con propuestas, con iniciativas y mostrándole que se pueden hacer las cosas, de hecho las hacemos con mucho esfuerzo, con mucha organización y hoy tenemos centros de distribución, tenemos locales, alianzas con otras cooperativas, con pymes para también ir creciendo. Y bueno, eso le mostramos al ministro Julián Domínguez, se lo mostramos al secretario Roberto Feletti, y bueno, y esperemos que ellos y otros ministros también vayan tomando decisiones. Muy bien. Juan Manuel, una más, o si se quiere, la desplegamos en dos partes. Una, seguramente sumamente importante, que es el acceso a la tierra para quienes producen alimentos saludables, y ¿cuál es la diferencia entre un gobierno que te está poniendo la oreja como este de Alberto Fernández, al que le vamos a señalar un millón de errores, y otro que te invisibilizó, te persiguió, te ninguneó a toda agenda social, a toda agenda cooperativa? ¿Cuál es la diferencia en el trato? ¿Cómo podemos notar la diferencia? Bueno, el gobierno de Macri nosotros nos persiguió, digamos, ¿no? Y al cooperativismo lo trataba, como dicho en palabras del propio presidente, como empresas que competimos deslealmente con el resto de las empresas, en tanto no pagamos impuestos a las ganancias. Lo que nunca entendieron que las cooperativas no tienen ganancias. Es una cuestión conceptual de no entender y en realidad el dogma combatir al cooperativismo y el mutualismo. Entonces, a nosotros, claramente a nuestro movimiento, el gobierno de Macri nos persiguió. Este gobierno claramente más cercana, ¿no? Nosotros podemos, como te decía, hablar con ministros, hemos estado reunidos también con el mismo presidente. Nos gustaría que se lo mire más de cerca el sector. Hay un INAE, un Instituto de Cooperativas muy muy activo hoy y muy presente. Estamos claramente más cerca, ¿no? Nos parece que es el momento de apretar el acelerador. Estuvimos en medio de una pandemia, que para nosotros no es menor, que la queremos siempre poner, porque es parte de la realidad, muchas veces se la trata de ocultar en el momento de los análisis de la situación, pero todavía estamos saliendo de la pandemia. Y bueno, y entonces es ahora sí que le pedimos a los ministros que tienen un presupuesto, que tienen capacidad de decisión y que tienen equipo, que podamos tener el Estado más presente. Pero claramente es otro tipo de diálogo. Perfecto, perfecto. Hay un interlocutor, pues, por lo menos, que te pone la oreja. Quedó eso del acceso a la tierra, pero sabemos que es parte de la agenda. Juan Manuel, le están proponiendo al Estado que haya más pymes y más cooperativas en la producción de alimentos, y ese es un mensaje muy, muy formidable para quienes estamos preocupados por todas estas problemáticas. Juan Manuel, te estamos sumamente agradecidos por este rato, que es carísimo para nosotros, y con ese agradecimiento va la posibilidad también de que dispongas del micrófono para saludar, para mencionar algo que te parezca importante y que no hayamos hablado, pero desde ya muchas, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, y vos nombraste ahí el tema de la tierra. Bueno, se está tratando en el Congreso de la Nación la ley que también tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Lo del crédito, para que pequeños productores puedan tener crédito y acceder a un pedazo de tierra que hoy alquilan a un costo muy alto, que también se traslade ese alquiler, ¿no?, a los alimentos. Es pensado más para los cordones verdes de las grandes ciudades. Entonces, cuando uno puede tener la tierra, puede pensar y producir de otra manera, y se puede planificar también digo, el país que queremos, con una distribución demográfica más justa, más ordenada. Así que de mi parte agradecerles y estar a disposición para conversar este y otros temas a veces que haga falta, ¿no? Muchas gracias. Eso está buenísimo, Juan Manuel, porque nos queda soga en el carretel para rato con estas temáticas. Te agradecemos nuevamente y que tengas muy buen resto de la jornada. No, gracias a vos. A ver, bueno, ahí está Juan Manuel Rossi, el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas de la Argentina, hablando sobre lo que te llevas a la boca.